Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Volvimos con el móvil mañana, que se mantiene gris, Jorge. Aumentó también la velocidad del viento y estoy en un lugar donde, como viste, estos cumpleaños que quieren, bueno, prepararse, que se van armando. Bueno, así es este lugar. Estoy en el gimnasio Yes, porque finalmente han tenido la buena noticia de que van a empezar a trabajar el lunes. Ahora sí, por este retorno, que van a empezar a trabajar el lunes. Y bueno, hemos hablado muchas veces con Gustavo Méndez, el vocero de AGAM. Yo primero quiero situarnos en qué representa AGAM, más allá de que hemos estado muchas veces hablando con Gustavo, bueno, y la preocupación y las movidas que se han generado desde los gimnasios aquí en Maldonado, pero quiero situar justamente en qué es AGAM, cómo funciona en Maldonado, cuántos gimnasios nuclea y qué es lo que han hecho justamente ellos desde el cierre de los gimnasios al día de hoy. Gracias, Gustavo, por recibirnos. Bueno, buen día, Karina, buen día a la gente del estudio. Buen ahí, día. A la audiencia de Maldonado en este caso. Bueno, la Alianza de Gimnasios y Actividades Afines, que el año pasado, ya hace un año, como quien dice, entre poquitos la hemos creado y la venimos desarrollando lentamente. Y hemos tratado de siempre tener un buen diálogo, una mesa de trabajo, por decir de alguna manera, con la Dirección General de Deporte y con distintos representantes de la actividad, que busca justamente poder tener un aliado, un ente representativo o el apoyo para que el día de mañana tenga la posibilidad de que si tiene que salir adelante como empresa, pueda hacerlo. Entonces, la alianza está buscando eso, encomunar a la actividad, a las empresas que prestan servicios de salud, bienestar y entrenamiento. No solamente los gimnasios, sino que son los gimnasios que son combinados con la actividad física en general, con los centros de recuperación, de reactivación, con los centros de entrenamiento funcional, de CrossFit, las escuelas de danzas, los centros de entrenamiento de artes marciales, de boxeo, los grupos de corredores, los personal trainers. Es un abanico lindo, un proyecto ambicioso que abarca todo el departamento de Maldonado, no solamente la capital, sino que a todo el departamento de Maldonado. Y gracias a Dios, ya que hay 30 y pico, casi 40 involucrados en la idea, estamos en crecimiento, porque hasta hace más o menos un mes seguíamos manejando esto de estar trabajándolo lentamente y pasamos a un siguiente escalón, que fue la suma justamente o la incorporación de las personas. Y que estuvo bueno porque a través de la caravana que hicimos hace unos días se vio reflejado esa cantidad de personas. Gustavo, también han estado trabajando en conjunto con otros grupos de trabajo, con la gente de ASEM, ejemplo, porque estuvieron también en la conferencia de prensa. ¿Qué les ha ido sumando esto? Yo creo que lo más importante de todo eso es la unión empresarial, que debería existir a nivel, por lo menos, departamental, ¿no? Porque en esto de la pandemia, en esto de los cierres de las empresas, la ramificación es generalizada. Si yo cierro como gimnasio, no solamente se afecta al dueño del gimnasio, no, se afectan muchas personas, los profesores, las familias de los profesores, los socios, los usuarios, como principal afectados, pero también están los proveedores, el del agua, el de la galletita, la proteína, la limpiadora. O sea, es un abanico de varias personas afectadas. Entonces, también en caso nuestro, que a veces hacemos alguna fiesta a fin de año, que a veces hacemos algún evento, se ven afectados ellos también, porque naturalmente no pueden ofrecer su servicio a nosotros, o el transporte. Entonces, como te decía, es un abanico, es como un dominó. Donde se afecte uno, se afectan todos. Entonces, está bueno. El otro día, por ejemplo, me sentí muy contento y la verdad que sorprendido, donde la gente de ASEM apoyó la caravana y estuvo en la caravana. Entonces creo que tenemos que retribuir eso cuando ellos lo necesiten. Entonces, es así como se forma todo esto, ¿verdad? La Cámara Empresarial que tuvimos el otro día con la conferencia de prensa realmente nos abrió unas puertas tremendas. Y bueno, nada, la alianza sigue en ese post de crecimiento. Como dice el dicho, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Bien, recordanos a todos, ¿cuándo fue el cierre de ustedes del gimnasio y cómo han ido preparando lo que es esta reapertura, que si bien se mantiene con algunas medidas, ha puesto algunas más específicas fuera de micrófono? El cierre fue en marzo, ¿no? Fines de marzo. A través de ahí, bueno, fuimos todos siendo paliativos a lo que fue la situación. Se peleó bastante para que se pudiera abrir. La fecha primaria fue el 3 de mayo, después fue el 17 de mayo, y ya sabíamos que no iba a pasar más del 24 de mayo porque, primero que no había más justificativo para cerrar los gimnasios. No había forma. Las estadísticas estaban claras, no éramos el inconveniente por la movilización, si bien entendemos de eso y nos sumamos a eso, sentimos también de que la retribución de gobierno hacia el rubro no era ni suficiente ni cerca. Entonces decimos, bueno, está perfecto, ya colaboramos. Si hablamos de colaboración, ya estamos. Y sentimos que realmente había desigualdad en ese cierre, porque habían empresas abiertas y veíamos que seguía pasando esto. Y le pasa hoy por hoy a ASA, le pasa a los de eventos, le pasa a los de transporte, que también están complicados y están esperando esa resolución. En cuanto a lo que es la nueva modalidad, por decir de una manera, a nivel empresarial, de cómo se va a abrir el 24, el protocolo sigue siendo al 30%. Los gimnasios o los cierres, digamos, los estamos sirviendo a nivel de techo, digamos, no es al aire libre, sino que estamos bajo techo. Tenemos algunas peticiones de la Secretaría Nacional de Deportes. Ahora brindo un link en el cual todas las empresas se tienen que registrar en ese link. Pero no es por un tema de compromisos tributarios. Hablamos de que es el apoyo que la Secretaría Nacional de Deporte está dando a las empresas que están brindando el servicio, al igual que el Ministerio de Salud Pública, en apoyo si tienes un foco de contagio, para que directamente una línea recta, por decirlo de alguna manera, llegue hacia ti y rápidamente solucione el problema. Porque uno de los problemas grandes es que se ha perdido la línea epidemiológica. Y ante esto quieren justamente solucionarlo. De más resto, el uso del tapaboca, la higienización de las manos, el alcohol en gel, el uso de toallitas personales, todo eso sigue igual. Y el cierre de los vestuarios también. Una de las cosas que pasó, que nosotros ayer tuvimos una reunión con Martín Walde, era que no estaba habilitado las artes marciales, porque lo que quiere evitarse es el full contact, digamos, el enfrentamiento. Y nosotros planteamos ayer que las artes marciales se dividen en tres partes: full contact, light contact y formas. Para quien no sepa, la forma es el movimiento que hace una persona que no tiene contacto con otra, sino que todos hacen como si fuera una clase de step, todos hacen a la misma vez esa forma. Light contact es cuando tienen un enfrentamiento entre dos personas, pero tienen casco, tienen escudo, o tienen pechera, digamos así, o tienen otros elementos que es un toque y sale. El full contact es como, por ejemplo, artes marciales que sí tienen el contacto directo con la persona. Entonces nosotros manifestamos, digamos, eso que no nos parecía, porque si la persona que practica artes marciales en formas, es como si fuera cualquier clase de entrenamiento, de aeróbica. Entonces dijimos, pero no está permitiendo a la Secretaría Nacional de Deporte trabajar al menos de esa forma. Y quedó pendiente esa pregunta. Así que digo, dentro de todo, la Alianza también está viendo cosas que por ahí no surgen buenas para apoyar, digamos, decir, bueno, esto no estaría bueno, ¿cómo podemos arreglarlo? Bueno, esa pregunta fue hecha. Jorge. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá como decía Karina, como salón de fiesta preguntando de cumpleaños. Volviendo a empezar. Ojalá que así sea. Volviendo a empezar. ¿Cómo ha sido de parte de las personas que habitualmente concurren allí al gimnasio todo este tiempo? Porque todos sabemos que cuando hay una rutina y el físico se acostumbra a ciertas formas de trabajo y a cierta continuidad, el dejarlo de hacer no es bueno. Vos me dirás si me equivoco o no, y supongo yo que esto debe haber traído allí alguna dificultad también para que esas personas, aunque sea a nivel de actividades domiciliarias, puedan haber estado manteniendo su rutina. Pero ¿cómo han podido evaluar eso? Mira, te lo paso a la experiencia de un año. El año pasado lo que se fomentó mucho fue el Zoom, rutinas a la casa. Se intentó de alguna manera llegar a nuestros socios para no perder el contacto como empresa y después la actividad física. Al principio todo fue motivador, la gente lo hacía en su casa y demás. Después se empezó a perder interés a través del tiempo. Este año, por lo menos lo que he conversado con las personas, digamos los empresarios, me han dicho la verdad que es engorroso poder trabajar por las redes, digamos, sociales, digamos, por Zoom o lo que fuese, o cualquier plataforma. ¿Por qué? Porque de pronto al principio tienes 10 personas, y en el siguiente tienes 5, y en el siguiente tienes 2. Entonces no es ni motivador ni para el profesor. Entonces se armó un problema con respecto a eso. Y este año realmente la gente no apostó mucho a eso. Después en la casa, y nosotros, por ejemplo, le mandamos rutina, le llamamos, le mandamos mensaje. Y ahora que le estamos mandando mensaje a la gente para que vuelva, la gran mayoría me dijo, al principio hice la rutina, después no me enganché. Me enganché más con una serial de Netflix que con el ejercicio. Entonces imagínate todo este tiempo parado, lo que debe estar sufriendo a sus cuerpos. Pero más allá de que esa persona que quiere entrenar o que le gusta entrenar, la persona que le gusta entrenar siempre sale a entrenar igual a la calle. Nosotros observamos mucho el detenimiento de esa evolución que tuvo aquella persona que tiene problemas de salud, en serio. Y no problemas de salud solamente desde el punto de vista estético, estamos hablando desde el punto de vista psicológico, donde esa persona se tuvo que encerrar nuevamente, que no tuvo asistencia directa, no solamente nosotros, sino que todo el país. Y hemos conversado con varias personas y realmente me ha tocado una ayer, cuando ya se había dicho que abríamos, me tocó escuchar un audio que realmente fue, para mí fue impactante, porque la persona me lloraba por el celular. La llamé y me llamaba, lloraba por el celular, lloraba, no sé si de contenta o entusiasmada, porque el lunes ya no me va a estar viendo. Así que imagínate eso multiplicado por cuántas personas en Uruguay. Claro, está bien. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que apuntar, a la concientización social, porque aparte también un valor que fue realmente impactante y que ni siquiera la Organización Mundial de Salud lo tenía presente, ¿no? Imagínate que acá en Uruguay el 80% de los afectados e internados en Uruguay en abril fue por temas de obesidad. Uh-huh. Hay un valor que no estaba ni ahí registrado. Entonces, no solamente la obesidad, todas las otras patologías o enfermedades endémicas. Realmente hoy estamos en una tarea encomiable, linda porque nos gusta, pero que sin lugar a duda vamos a tener esa afección durante un largo tiempo todavía. Bien, gracias por esta conversación muy amable y bueno, la alegría de que puedan empezar a volver a la normalidad. Totalmente, totalmente. Esperemos que el lunes no se va a llenar de bote, porque ya sabemos cómo es, tengo la experiencia del año pasado, esto va a tener un tiempo, porque, bueno, la vacunación, todavía la gente, los miedos y demás, pero digo, la verdad que hemos demostrado a nivel de empresa que hacemos las cosas bien y que tenemos que seguir haciendo. Y bueno, es así. Fernando nos dice acá por un mensaje, Karina, no tenés más excusa, tenés que empezar el gimnasio. Caramba, no sé si me conoce Fernando, no sé qué significa ese mensaje, así que veremos, Gustavo, cómo encaramos por acá también. Me pasarías el contacto de esa persona, volví a decir, sí, tiene razón, ¿eh? Oh, qué mal, muchísimas gracias. No, al contrario, usted. Y éxito, muchísimos éxitos para el Luz. Y se lo deseo a todos los colegas, porque en definitiva todos nos merecemos volver al ruedo y bueno, ojalá que la gente, obviamente invitamos a Yes, obviamente, entrenar a Yes, por favor. Pero bueno, nada, a la vuelta a la actividad, con mesura, pero con alegría, que es lo más importante. Cerramos, Jorge, volvemos en un gracias. Ratito. Gracias, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información.